digan aunque quieran que un día fui tuyo. Momentos felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Y nuevamente, de la capital de la provincia de Corrientes, vuelve los Texanos. Que un día fue tuyo. Momentos felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí, de mi corta historia. Tu tierna manera de amar se la sé de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Si sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero en momentos de amarte acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Amor, ¿cuánto te quiero? ¿Sabes? Alejandro Quintana, Cuchi Manea y los chicos del grupo Sentimiento. Grandes amigos. No puedo negar aunque quieran que un día fui tuyo. Momentos felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar ya la sé de memorias. Y estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo. Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero en momentos de amarte acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como